Buenas noches, otro sábado más. El Desenterrador está con vosotros para hacer un nuevo programa que, como siempre, se convertirá en podcast el martes siguiente día. Por cierto, para los que no controláis la programación de mi radio Irola Irratia, que por cierto está en la página web irolairratia.org, que sepáis que el programa se repite el lunes y el martes, me parece. El martes es la última repetición, el martes a partir de esta temporada es cuando suelo subir la noticia entera con el podcast a la web y luego sacarla en las redes. Os informo porque igual solo escucháis el programa en FM, no lo sé. En cualquier caso, el programa de hoy va a seguir una cuatrilogía que quería hacer el Desenterrador. La quería hacer más junta en el tiempo, pero bueno, al final distracciones varias, entrevistas y otros asuntos hicieron que se haya ido retrasando hasta este año. No recuerdo, luego miraré. Mientras suena la siguiente canción, miraré. Bueno, van a ser sets de canciones. Mientras suena el siguiente set de canciones, miraré en qué año fue el primero de esta cuatrilogía. Es la cuatrilogía de los elementos según el mundo griego clásico, que eran el aire, la tierra, el agua y el fuego. Ya hice la tierra y hoy va a ser el agua. El método, la verdad es que descubrir el método por el cual he seleccionado estas canciones me parecería un error. Lo hice en el programa pasado y no lo voy a volver a contar. Si queréis, pues contactar con el Desenterrador en su página de Facebook y os resolveré cualquier duda. Pero se trata básicamente de usar canciones en el programa que de alguna manera tengan el agua como referente, la palabra agua. Como la discografía del Desenterrador es básicamente anglosajona, todas las canciones del programa de hoy van a ser en inglés, pero va a haber una segunda parte porque al final he escogido bastantes más canciones de las que esperaría uno. Y eso me ha dado, pues bueno, la posibilidad de hacer un doble segundo capítulo de esta cuatrilogía sobre los elementos. Y vamos a hablar, pues, de las tres primeras canciones. Tres artistas que compusieron en el 56, 65 y 68. Entonces vamos a poner el agua desde la perspectiva de los inicios del rock and roll y del hard rock en algunos casos. Vamos a poner a Howlin' Wolf, a los Standells y a la Creedence Clearwater Revival. De Howlin' Wolf vamos a poner una canción que se llama I Ask for Water, She Gave Me Gasoline, que se la voy a dedicar a mi amigo Oscar, que dice que es mala. Pues bueno, vamos a hablar un poco de la canción. Se cuenta que, bueno, la forma de cantar de Howlin' Wolf no era el bluesman como fino y, vamos a decir, académico, sino más bien una especie de gruñido gutural o un ladrido más que un aullido, y eso que se llama Howlin' Wolf. Y aquí, en esta grabación del año, como he dicho, 56, sí que suena como un auténtico hombre lobo. Aquí sí que todavía conserva ese, lo que le dio nombre a su apodo. Y desde el, me encanta la expresión, tío. Gruñido como si estuvieras comiendo cristales. Estoy leyendo desde una web unos pequeños datos que dan sobre la canción. Y luego ese falsete que mete al final de cada verso. Aquí tiene a Willie Dixon tocando el bajo, pero esa especie de partnership, esa especie de dúo que formaron a partir del año 60 en adelante, en el que Willie Dixon componía las canciones y Howlin' Wolf las interpretaba, todavía no había llegado. Aquí simplemente era un músico más. Luego vamos a escuchar de los Standells la canción Dirty Water del año 65. Y bueno, esa era una época en la que muchas de las bandas de rock and roll todavía no componían el grueso de sus canciones. En este caso fue producida, perdón, compuesta por el productor del disco Ed Cobb. Y bueno, es una especie de parodia a los himnos que se hacen a los monumentos o a los accidentes geográficos, como las montañas, los ríos, y a cosas así como muy grandilocuentes. En este caso, como digo, es una parodia a la ciudad de Boston y su puerto y el río Charles, que estaban especialmente contaminados en esa época. Y luego vamos a por la tercera canción. Se llama Walk on Water. Es de la Creedence Clearwater Revival. Y bueno, pues es la única canción en la que John Fogerty y su hermano Tom compartían, vamos a decir, composición en aparecer en un disco de la Creedence. Así que tiene ese toque. Sí que es verdad que apareció con la banda que tenían antes, que se llamaban los Gollywogs. Así que bueno, en realidad ya está precompuesta en el año 66, pero como digo, es la única canción que compusieron los dos hermanos juntos, vamos a decir. Quiero asumir, no conozco tanto la historia de la Creedence, que Tom Fogerty también compuso canciones por sí mismo, pero vamos, la única que hicieron juntos. Lo que demuestra que desde el principio es que se llevará muy bien. Y yo creo que, aunque no es viejuna, sí suena viejuna y la vamos a incluir en este primer set de canciones. Es la canción Bleeding Muddy Water de Mark Lanegan de su disco Blues Funeral del año 2012, que a pesar de ser de hace 7 años, es una elegía al gran compositor de blues Muddy Waters, que nos da esa imagen que nos hace como removernos mientras la escuchamos. Agua embarrada y sangrante sería la traducción del título. Y bueno, tal y como le gusta a Lanegan sonar o evocar en sus canciones, da la sensación también de estar como caminando hundido hasta las rodillas de barro en el Mississippi. Y bueno, gothic americana pura, en cualquier caso. Así que os dejo con estas primeras cuatro canciones: Howling Wolf, I Ask for Water, She Gave Me Gasoline, The Standards, Dirty Water. Y Creedence Clearwater Revival, Walk on Water. Ah, perdón, Mark Lanegan Band, Bleeding Muddy Water. Elements, Water. Oh, ask for water. Gone too long. story. I'm gonna tell you about my town. I'm gonna tell you a big fat story, baby. Oh, it's all about my town. Yeah, down by the river, down by the banks of the River Charles. Ah, oh, that's what's happening, baby. That's where you'll find me. Espero que hayáis disfrutado este comienzo tan viejuno y blusero. y de la vieja escuela, y en este segundo especial sobre los elementos, en el caso de hoy hablamos del agua. Y vamos con la siguiente set de canciones. En este caso, poco tengo que decir sobre las mismas, salvo que están de puta madre. Pero vamos a hablar de... 1, 2, 3... 3 canciones. Que más o menos tienen el pop como elemento central, pero cada uno de a su manera. Primero hablamos de la banda británica... Creo que son británicos. The National. Que allá por el 2003, pues si no es su disco de debut, yo casi estoy casi seguro de ello, sacaron el disco Sad Songs for Dirty Lovers y bueno, sacaron esta canción llamada 90 Mile Water Wall. Y bueno, tiene un rollete muy western que pega bien con lo que ha sonado antes al final de la primera set de canciones. Y es, aunque se nota esa melodía y ese britpoperismo, yo creo sinceramente que hay algo diferente. Efectivamente, son norteamericanos. No me suenan nada norteamericanos. Son de Cincinnati. Y bueno, formada en el 99. Y este disco es del 2003. Por lo tanto, es el segundo disco. El primero es el homónimo The National. Luego de los Tindersticks, banda de la que ya ha sonado bastante en el Desenterrador, una de las bandas de pop de cámara, como le suelen llamar, más bien, no sé cómo decirlo, más bien hechas, más bien como suenan, esa especie de elegancia romántica mezclada con desenfreno de alcantarilla, la verdad es que es perfecto, como crapulencia pero elegante. Y bueno, y sobre todo esa atmósfera opresiva dentro de que es pop. Aunque en este caso con los violines y demás juegan con el ruido bastante. Es un temazo, se llama Whiskey on Water. Y de Antoine Tonon, artista cuyo disco del que está sacada esta canción, que ya sonó en el Desenterrador, fue disco del año. Es un artista de Nueva Zelanda que modestamente, pues poco a poco va alcanzando mucha popularidad, al menos en Nueva Zelanda y Australia, y me imagino que por contaminación cultural en el Reino Unido, pues sacó este disco debut, Water Underground, en el 2015, y bueno, la canción homónima, que a mí parece un temazo, aunque he descubierto con el tiempo que este hombre, más allá de habitar el mundo de los corazones rotos y del dolor por amor, es más bien alguien motivado por políticas y por asuntos sociales que por otra cosa. En el caso de este Water Underground habla más de... Parece ser, no tengo la información, pero da la sensación de que habla del típico partido político de izquierdas, ecologista, que quería evitar que se investigaran las aguas que había enterradas bajo algún terreno en concreto y al final pues acabó consiguiéndolo, pero de otra manera no tan limpia y socialmente aceptable. Y en cualquier caso, es del año 2015. Así que os dejo con nuestros 3 temas. The National, 90 Mile Water Wall, Tindersticks, Whiskey on Water y Antoine Tonon, Water Underground. I know that you know that you've become the target of this hand, with never even asking. Well, I know that you know that you're the only thing that I can stand. So how could your head have the nerve to dance around like that, blowing? And how could the air have the nerve to blow your hair around like that? Well, I'm waiting for a 90-mile water wall to take me out of your view. I'm looking for a trapdoor trigger to drop me out of your view. Yes, I'm listening, I'm listening. I can tell that you are serious. You're looking for that hurt. Look around my mouth. Look of a steep fall. That's how Hersey put it. So you can make another claim. Well, go ahead and make it. So you can make another claim. Well, go ahead and make it. Just waiting for a 90-mile water wall to take me out of your view. I'm praying for a trapdoor trigger. Tell me how it feels. I'm still in awe at how you pulled it all off. And driving through the dry lands, seeing irrigators installed, I think about the coup. You turn the rules on themselves. You engineered that miracle to free the water underground. They said you'd never take the council down, but you just understood from experience how to make it fast and how to digest. Oh, you left them dumbfounded, unemployable, chose their replacements yourself. All that science from the cities couldn't keep you from the water underground. On that water underground, the water underground, the water underground, the water underground, the water underground, the water underground. Water underground. con este programa dedicado al agua o water, como dirían los norteamericanos, o water, como dirían los ingleses. Ese elemento que ocupa tal porcentaje de la Tierra y que es tan importante básicamente para la existencia de los seres vivos. Y que bueno, la verdad es que me ha sorprendido no encontrar suficientes canciones. Me esperaba encontrar muchas más de las que he encontrado con la palabra water. Voy a echar otra búsqueda a ver si en castellano tengo algo, pero ya sabéis que yo soy de natural anglosajón en cuanto a gustos musicales. Y si es que algún grupo japonés o finlandés o noruego que usa la palabra agua, pues complicado lo tengo para buscarlo. En cualquier caso, vamos con la siguiente set de canciones. Ahora estamos un poco moviéndonos en el mundo del rock alternativo, como le quieren llamar, que realmente rock alternativo es rock de la época de los 90. Y bueno, vamos a empezar con Dinosaur Jr., una banda que se asoció al grunge erróneamente, porque más que nada es noise rock, pero que de alguna manera pues participó, pues estuvieron en su pop, digamos que estuvieron en el entorno, aunque por ejemplo Mastis, J. Mastis, el líder, el único miembro que ha permanecido durante toda la historia de la banda, tocaba la batería y era en un grupo de hardcore, y luego hizo un grupo de doom. Así que es un hombre de muchos gustos y muy sorprendente. Y aunque no parezca a priori que se traslada a su música, yo creo que tiene un rollo textural que pocos grupos de grunge tienen. Un rollo muy, muy tirando hacia el shoegazing, pero desde la perspectiva del ruido puro, y que yo creo que les hace únicos. Y bueno, este disco es el último disco, no, el primer disco en el que ya no está Lou Barlow, que fue a formar Sebadoh, aunque ahora Lou Barlow ha vuelto a Dinosaur Jr. Se fue, y Murph, el batería, también de la formación original, solo tocó en tres canciones. Así que este disco es casi casi un disco de J. Mastis en solitario. Yo es el primero que me aficioné y el que me hizo que me gustara todo lo demás. Porque en su momento, cuando yo escuchaba a Dinosaur Jr. en la época del grunge, no fue de los que más me moló. Es un grupo que yo creo que tiene mucho fondo, que tiene un directo cañerísimo y que de verdad merece la pena molestarse para escucharlos. La canción se llama Water, a secas. Luego, una de las bandas favoritas del Desenterrador, al que ya le dediqué un programa, bueno, la figura de su principal miembro, Kristin Hels, esta músico que para mí me parece una de las grandes y escondidas joyas del rock, pop rock norteamericano. Una mujer que básicamente rompió un montón de lanzas a favor de lo que es el resto de mujeres músicos de no solo Estados Unidos, sino del mundo. Lideró la banda, era y es la principal compositora. Tiene una carrera en solitario muy, muy, muy, muy estimable. Y bueno, pues después de que Perro Verde barra Asier me lo descubriera hace ya exactamente 4 años, cuando me dejó el University, para mí es un disco más redondo, pues la cosa fue en bola. Les he podido ver 2 veces en directo, le vería otras 1000 más. La adoro a esta mujer porque me parece que es única en su excentricidad y en su pequeño trueno, y sus letras y su música son inigualables, y encima fueron los causantes de que 4AD, ese sello independiente por excelencia, fichara a los Pixies, que muchos conoceréis. Y además, su bajista, que era la hermanastra de Kristin Hels, me sale Tania Donnelly, pero no, militó en las Breeders, banda formada por Kim Deal, bajista de Pixies, y su hermana. Así que todo está unido aquí en este mundo, y yo creo que no han recibido el reconocimiento que merecen. La canción se llama Dirty Water, como la de los Standards, pero la letra no tiene nada que ver. Y el disco es Red Heaven, un disco sacado en el 92, que cuenta con la colaboración de Bob Mould, el líder de Husker Du, un temazo que cantan los dos a 2 voces que se sale. Y la verdad es que tiene una guitarra bastante ruidosa, cercana al hardcore, que luego Kristin Hels practicaría mucho más fuertemente en una banda paralela que montó en los 2000, llamada 50 Foot, no me acuerdo qué es, Wave, me parece que es 50 Foot Wave, que está muy bien y os recomiendo escuchar también. Y el tercero de las bandas, otra mujer que hizo mucho por la música y por las resto de mujeres, que animó a muchas a demostrar que están lógicamente que pueden, no que están, por supuesto que están, pero que demostrar en un mundo como es el del rock, que está claramente dominado por el género masculino, que eso nada, que una mujer puede hacer rock cañero, intenso y personal como la que más. Así que al igual que Kristin Hertz, PJ Harvey está mucho más éxito, mucho más reconocimiento. Es una mujer única, también muy, muy excéntrica, y su discografía, en casi su totalidad, pero sobre todo sus primeros 5 discos, es indiscutible. Y la canción que vamos a escuchar es una versión en directo, acústica, entre comillas lo de acústica, de un temazo suyo, del disco To Bring You My Love, que es del 95, la canción que es una de las primeras que yo escuché, Down by the Water. Os puedo contar algo sobre la letra de esta canción. Como la mujer siempre ha ido atormentada con sus letras y sus canciones, y oscura y tal, no sé qué, pues mucha gente creía que la letra que habla de cómo una mujer ahoga a su hijo en el río iba sobre una experiencia de ella personal, que lo dejó bastante flipada. Pero realmente no, es una historia que está basada en una versión de Led Belly, el mítico bluesman de la vieja viejísima escuela, que a su vez hizo de una canción tradicional llamada Salty Dog Blues. Y bueno, pues como os he dicho, en la original tiene algo electrónica, en esta acústica tiene menos. Y bueno, la verdad es que el disco entero es una maravilla. Os dejo pues con estas 3 joyitas. I lost my heart under the bridge to that little girl. So much to me, and now I'm old, and now I holler. She'll never know just what I found. That blue-eyed girl, that blue-eyed girl, she said no more, she said no more. That blue-eyed girl, that blue-eyed girl, became blue-eyed whore, became blue-eyed whore. Down by the water, down by the water, well, I took her in, I took her in, just like my daughter, just like my daughter. See her again, see her again. Bueno, habéis tenido ahí a tres figuras pivotales, como dirían los ingleses, de la música alternativa hablando sobre el agua. Y ahora vamos a entrar en terrenos electrónicos y vamos a hacer una pequeña evolución hacia la densidad sónica de una manera que yo creo que a mí personalmente estas cuatro canciones me parece que van a conjuntar muy bien. Por un lado, vamos a poner un artista que nunca sonó antes en El Desenterrador porque realmente es música que le gustaba, que me gustaba, que le gustaba El Desenterrador en su infancia musical. Allá por el año 89, me parece, que este señor llamado Seal, un foca en inglés, sacó un... Bueno, cantó una canción de un artista electrónico llamado Adansky, llamada Killer. Y bueno, todo parecía que se iba a quedar ahí en una colaboración puntual. La cuestión es que sacó un disco debut llamado igual, Seal. Y a mí me parece un discazo. Electrónica tiene un poco herencia ochentera y bueno, a veces suena un poco de la época, pero la voz de este hombre es espectacular. Y el Trevor Horn, si no me equivoco, que es el productor, hizo un trabajo de arreglos. A mí me parece un disco buenísimo que aguanta, salvo ya os digo que hace ciertos sonidos son muy de la época, aguanta bastante bien 28 años después, que se dice pronto. La canción se llama Deep Water. Luego Alpha, una banda que ha sonado alguna vez que otra en el Desenterrador, esa especie de lounge electrónica de un tempo con algo de trip hop y un poquito de jazz, pues bueno, a mí en su momento cuando me pusieron un disco, el primero, el debut, Made in Heaven, del 96, son de la escuela, de hecho han colaborado con la gente Massive Attack y todo eso, porque sabéis un poco la idea. El Made in Heaven y el Impossible Thrill son dos discos que a mí me alucinan, ese rollo atmosférico, pues eso, de... No diría música de los James Bond, pero con un aire, no sé, como de jazz, de club nocturno, pero muy elegante y a la vez con un toquecillo un poco narcótico también. La verdad es que está muy bien. La canción se llama Water Displacement, del disco Made in Space del 2003. Luego Aparat, que va a ser disco del año con su último disco, el Mechanic Without a Doubt, en su disco The Devil's Walk del 2011 tiene este Black Water, que así como anécdota se puede decir que ha sido usado en la serie Skins, en la sexta temporada, y también ha sido usado en el filme, en la película A Few Words, que no conozco, dirigida por Candide Zobex. Ah, vale, un filme de, me parece que de esquí probablemente, igual se ha usado para ambientar alguna escena. Y luego, pues, Yesu, que os voy a decir de Yesu, que no se ha dicho múltiples veces en El Desenterrador. Es el alter ego de Justin Bradrick tras disolver Godflesh en el año 2001. Y, de hecho, la primera canción del último disco de Godflesh, hasta que se reunieron en el 2008, 2009, se llama Yesu. Y bueno, es una banda que todavía parece que está viva y de la cual sus primeros 3 EPs y sus 2 primeros discos son una auténtica gloria. Shoegazing mezclado con doom, con música, no diría sacra, pero sí religiosa. O sea, tiene un aura casi, no sé. Y luego mucho ruido y mucha oscuridad también, todo junto. Y la verdad es que es algo verdaderamente nuevo y verdaderamente interesante. Así que estos cuatro canciones vamos a escuchar: de Seal, de su disco debut Deep Water; de Alpha, de su disco Made in Space, la canción Water Displacement; de Aparat, de su disco Devil's Walk, la canción Black Water; y de Yesu, de su disco debut Yesu del 2004, la canción Walk on Water. Shade of pain, and then we die. Why? Thank you. Be dead, walk on water. By your winter. Y seguimos con el programa. La verdad es que joder, está pasándoseme pero volando. Y bueno, vamos con el siguiente set de canciones, como ya he dicho en repetidas ocasiones, centradas en el elemento del agua, en este especial de los cuatro elementos que por fin he mirado y empezó. El primero se hizo en marzo del 2018, o sea, hace casi 2 años. Y bueno, por fin he retomado y empecé con la tierra y ahora estoy con el agua. Y bueno, seguimos un poco. Y ahora seguimos con la electrónica y nos vamos internando un poco también en el drum and bass, el dub y el hip hop. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Pues vamos a empezar primero con The Buscemits, que es un colectivo de dub y reggae londinense que se encuentra con Dub Organizer, del que no tengo nada de información. Y en el año 96 sacan el disco Dub Convention, en el que básicamente en una cara están los Buscemits y en la otra Dub Organizer. La verdad es que esta canción me ha encantado. Y se llama Water Margin, es del año 96. Luego, hip hop, ¿por qué? Porque vamos a escuchar a dos bandas, una llamada Doom Tree, que la conocí de pura casualidad hace ya 4 años, y que de un disco llamado All Hands, pues sacaron la canción High Water. Y uno que ha sonado ya, encima ha sido disco el año un par de veces, Aesop Rock, este hip hopero de la escuela de LP, en el que las bases son tan importantes como el fraseo, pues lanzó este disco, su disco de debut, en el año 90, ya llovido, lo editó él mismo, lo grabó en un estudio en el que dos compañeros suyos pues estaban haciendo prácticas, y básicamente, aunque no era un estudio como tal para grabar discos, tenía maquinaria que en el momento, en el año 97, pocos estudios tenían, como máquinas de cinta de audio digital, máquinas ADAT, lectores de CD que podían quemar, o sea, que podían grabar discos, que vamos, bueno, en el año 97 de la tele, y bueno, pues para ser un disco debut suena bastante bien. Y se cuenta, por ejemplo, en un disco suyo. Es un disco que lo editó él mismo. Se llama Music for Earthworms. ¿Y qué ocurre? Que pues al editarlo él mismo, pues tuvo que hacer todo el proyecto, todo. Meterlos en CDs, hacer las portadas y todo. Y en un EP que sacó en el 2002, que se llama Daylight, en la canción Alchemy, le preguntan: ¿por qué culpas tú a los gatos que duermen mientras la tierra gira? Y él dice: sí, los tuve toda la noche despiertos, rozando porque vuelva a publicar el disco Music for Earthworms. Lo digo en inglés. So why they blaming you for the cats that sleep with the earth turns? Yeah, I had them all night proving I re-released Music for Earthworms. Sin más, jugueteo del hip hop, letras interesantísimas, a soft rock es muy sólido. Así que ahí van estas 4 canciones. Ah, no, perdón, y falta la cuarta. Rantul, drum and bass bastante acelerado, un artista que conozco a través de LTA Bookem, que ya suena más de una vez en El Desenterrador, que es como el epicentro y el mayor desarrollo que ha tenido el drum and bass desde que se hiciera popular a finales de los 90, con su sello Good Looking Looking Good, en el que este disco sale, es un EP. El EP se llama Changing Landscapes y la canción se llama Deep Water. Así que os resumo otra vez. Vais a escuchar de The Buscemits meets The Dub Organizer la canción Water Margin del 96, de la banda Doom Tree del disco All Hands High Water del año 2015, del debut de Aesop Rock del 97 Music for Earthworms la canción. A ver. Troubled Waters, y de Rantul de su EP Changing Landscapes del año 2000, la canción Deep Water. Thank you. been fully out my head. Tell me if I'm tripping, tell it to me straight, if there's something I am missing. In a rearview mirror, see the jackpot spinning. If we racing, I'm winning, won't break until the finish, till I'm dead. Tell me if I'm tripping, tell it to me straight, if there's something I am missing. In a rearview mirror, see the jackpot spinning. If we racing, I'm winning, won't break until the finish, till I'm dead. I haven't been as honest with me as I probably should. I haven't been as honest with you as I wish that I could. I burned the oars and ate the map and hoped that you understood. In my defense, I made this raft out of driftwood. It's either sail or rudder, one after the other. Piece inside my chest that flutters like a butterfly under the swatter. Caught up in the blotter, numbers what I could've got. If something would've caught her, if I could've caught that ember, made a fire to remember. I do my best to render, but I feel like a pretender. Just started, never knew where I would end up. It gets harder every year, but I never met surrender. No, no give up, just to get up, now I'm here. So I'm banging on this wall that I've been banging on for decades. Not to be a jefe with the fan base and a nest egg. The only way to calm this chest ache vibration my breath makes. So I'm rapping like a fool until death announces checkmate. Don't know if that's cool or what I even do is working. Keep going port to port cause something tells me that it's worth it. Keep searching for the wind to fill the ink inside my pen. My whole life I never felt right. I'm out my head. Tell me if I'm tripping, tell it to me straight, if there's something I am missing. In a rearview mirror, see the jackpot spinning. If we racing, I'm winning, won't break until the finish, till I'm dead. Tell me if I'm tripping, tell it to me straight, if there's something I am missing. In a rearview mirror, see the jackpot spinning. If we racing, I'm winning, won't break until the finish, till I'm dead. Yeah, dimethyl tryptamine, risen over vision while my body sits beneath me. Probably flipped the switch and set the ship across the sea. Lost at launch, crossed the continents, tossed amongst the wash in the drink. These liquid lungs, skin thickens up. Come to shove, pick a push, I prefer it to loss of love. Watch, see how if left alone it presses on. Let the pressure start to fester till the next prepared departure. Peace, toss the bunny ears, deuces, ain't no running here. Truce is proven useless, this noose is removing air here. I took this bait but didn't mean to. Please release, still I seen it through. Fever dreams, what's a fiend to do? Love, and yes, you learn to suffer. My departures now outnumber my arrivals. After all this evolution, fit for nothing but survival. We fight like Kumite, this is our blood sport. That bite is tooth decay, until the roots torn. But I still got my wisdoms, honest as some bad magicians. Nothing up the bed sheets, floating in the dead seas. Hope is still romantic, romanticize the frantic. Is it safety's in my panic? Is it safety's in the numbers? If I was tripping, the walls would be dripping. And I can let it go in an instant, but this is something different. I gave the light her name. Equation made it perfect, and we could fight the flame. But the baby is what's burning, she's not the torch. Lost my head from all my wishes. Now all the king's horses trap all the queen's bishops. Out my head. Tell me if I'm tripping, tell it to me straight, if there's something I am missing. In a rearview mirror, see the jackpot spinning. If we racing, I'm winning, won't break until the finish, till I'm dead. Tell me if I'm tripping, tell it to me straight, if there's something I am missing. In a rearview mirror, see the jackpot spinning. If we racing, I'm winning, won't break until the finish, till I'm dead. Every overlooking the guidelines of acoustics. Miserable attempts result in miserable conclusions. Paragon, Pendragon, tactician on freeform. That uncomfortable silence prior to combat clicks. That unexpected zephyr of cyclone shift swept up your sugar. Jutted to the side, a stagger, this vagabond wandering minstrel forms your phobia. Worst fear to terror stricken, muted. The roots of all evil uprooted. Pinnacle, poised with pride, pouncing to break your stride. Forsaken agony rides inside the heartache, wretched condition. My intuition felt you slip up. You tripped alone, what are you aiming for? More than useless tries to classify your genus. Distorted fetus evolve, type unsolved. You lack the malediction, malleable martyrs get molded. You're folded under pressure, doused with seeds of slaughter. Suspension, bridge over trouble, water drown. Sound study intensive, my square drops to erase your lines like Tetris. Relentless agent, hush horrendous circles on my pavement. Two sticks to burn basics to lie adjacent to my placement on the game board. Lunge forward and wind up impaled by the same sword. Choose your weapon, stain splattered upon your flag. Tatter rag, shitting the X. Interior, inferior, stall face to face with the forms that force your downfall. Admittedly suspicious of your cadence, your network's on hiatus. Permanent, provoked and choked upon the potency. The peril beat a penetrating agent, pierce the insights. Why the cold sweats at midnight? Why the dim light? Why are we staring at you from the inside? Why the pen slide with vigor on a put down? Like why'd I put my foot down? Storm your city, AE, SOP scoping through the murk. Opening minds behind the smirks. Only in my sweetest dreams do my streams lack troubled waters. Babbling brooks with babbling crooks. Only in my sweetest dreams do my streams lack troubled waters. The shallow pools full of shallow fools. I've seen misery, I've seen disgust. Dust-ridden ruins, ironclad oracle test. Recon unit disperse sanity. Overconfidence leads to irony. Plot twist, foolhardy Icarus ship. Hidden facets of my form. Forbidden aspects of the swarm. A thorn upon your side. A storm upon the rise. Out of iron crush, come brush upon the red zone. Crooked shook, you started poorly. Your powers parted, pace uncharted territory. Disoriented, malicious. Ball, you burn your bridges. This graph choirs, first drafts, graphs gridded. Blueprints of nemesis, perimeter. Hunting by night, compute, 21 mic salute. One life polluted, concern, muffled moans from the nine rings of Donnie's hell burn you in your slumber. Sleepwalk then pulled under now. Whipping through the willows is the warden of this garden. Slipping through the silhouetted skylines, Aesop, Sidewinds jaded. Don't wind the war painted into the jungle, the solution's not intrusion. The starving institution broke your mainframe. I pose the question, are these waiting games worth it or worthless? While I comb the crap of blues, your naivety hands me my purpose. I plan it as a pivotal point in which this network slowly turns to filter kicks. We are boxed and berserk, bewildered by the wilderness. My clench is frantic clutch, man is sprawling through underbrush. Touch fools that duel with a dominant. The evil minded try to triple six me, but he missed me. Intervene, MCs appear as red blips on my color radar screen. In my sweetest dreams, do my streams lack troubled waters? The babbling brooks with babbling crooks. See only in my sweetest dreams, do my streams lack troubled waters? The shallow pools full of shallow fools. Only in my sweetest dreams, do my streams lack troubled waters? The babbling brooks with babbling crooks. See only in my sweetest dreams, do my streams lack troubled waters? The shallow pools full of shallow fools. Traía 22 canciones para el programa y no va a haber manera, así que voy a tener que cerrar ya porque llega a las 2 horas y vamos a cerrar con una canción que va a ser como una especie de aperitivo para la segunda parte de este segundo especial sobre los elementos, en este caso el agua, porque me salieron tantas canciones, a pesar de que no me parecieron muchas en total, muchas me parecieron interesantes de las que salieron y da para hacer un segundo programa, así que os dejo con este pequeño aperitivo. El rock y la música extrema tendrán mucha más cabida, será todo más ruidoso y más cañero en general. Baby Woodrose, una banda danesa de psicodelia. Su nombre viene de una manera de llamar a una planta alucinógena que empieza a dar unos colores importantes. Y bueno, rock psicodélico desde Copenhague, año 2003. La canción se llama Pouring Water.